mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes allá tengo un trono. Te gusta cabalgar, ese está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. ¿Qué? Si te llevo a un lugar lejano, ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamora, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame eso que te estás tomando. Ven conmigo, I'll be so good for you. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. Felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Yeah. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo a un lugar lejano. Ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamora, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame eso que te estás tomando. Ven conmigo, I'll be so good. Bueno, espectacular, definitivamente. Maluma en Medellín con Madonna a bordo. Sensacional. Gran noche. Son imágenes que le están dando la vuelta al mundo y que convierten una vez más a Medellín el epicentro de este fenómeno mundial, la música urbana. Si en un momento dado Medellín fue noticia por Pablo Escobar o el narcotráfico, ahora es noticia por todo lo que está dando la música urbana, o mejor dicho, todo lo que están dando sus artistas. Momentos emocionantes. En el Café Mañanero vamos de espectáculo en espectáculo. Porque este fin de semana, tal como estaba previsto, el pasado viernes se presentó en la sala Madison el artista Johnny Rivera. Y allí aprovechamos también para compartir nuestra nueva imagen de manera oficial con nuestros oyentes. O bueno, con las personas que se daban cita en ese evento. No estuvo solo el maestro Johnny Rivera, sino también otros artistas. Con todos ellos hablamos y le tenemos un reportaje que vamos a estar compartiendo en el transcurso de la semana. Muchas gracias a todas las personas que asistieron a la sala Madison, a nuestro festival Latinos RTV. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo a esta hora de la mañana nos trae el personaje del día. Es una forma de dar cuenta de la actualidad. El personaje del día es el reconocido entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, luego que se hiciese viral entre bromas y bailes debido a los festejos por el triunfo del nuevo título del Real Madrid. El entrenador, que pocas veces se ha mostrado celebrando con sus jugadores, fue uno de los momentos más reconocidos de este fin de semana, ya que, atípico a su seriedad y orden que lo caracterizan, quedaron de lado en los festejos del Real Madrid tras conseguir su título número 35 de la Liga Española, estrella que llegó gracias a la goleada de 4-0 frente al Español de Barcelona. Las celebraciones comenzaron ante sus aficionados en el campo, donde el DT tomó un rol estelar y empezó a mostrar su alegría de una forma como pocas veces se le ha visto. Más tarde, en los festejos, siguieron en el ómnibus con el típico desfile por las calles de la ciudad. En el techo, el reconocido como Carleto redobló la apuesta y le hizo a Karim Benzema la reconocida broma de tocarlo por uno de los hombres y sorprenderle por el otro, al igual que ha ido por más, y cuando empezó a sonar la música se puso a bailar junto a sus acompañantes, como el jugador brasileño Vinicius Junior, al igual que el jugador subió una foto en sus redes el día de ayer domingo, en las que se puede ver al DT fumando un habano, y la misma fotografía se ha hecho viral convirtiéndolo así en el personaje del fin de semana y por ello el personaje del día. A propósito, felicidades a todos los hinchas del Real Madrid porque su equipo se ha coronado campeón. Y a propósito del clásico entre el Valencia y el Levante, empate. Un empate que no le sirve a ninguno. Bueno, el Levante sumar en condición de visitante no le viene mal. Es menos que nada. Aún quedan oportunidades. Y felicitar a Duarte, el jugador al servicio del Levante, recordemos, de origen costarricense. Bueno, exactamente, él no es costarricense. Él, tengo entendido, que nació en Nicaragua. Otra cosa es que se haya formado como futbolista profesional en Costa Rica y actualmente está en el Levante. Anotó precisamente para su equipo el gol que le significó el empate. Y para destacar otros futbolistas, latinoamericanos en la jornada. Hombre, el Tigre Falcao, que reapareció con el Rayo Vallecano y marcó precisamente también para el empate de su equipo ante la Real Sociedad. Volvió el Tigre y empató para su equipo. Un minuto llevaba precisamente en la cancha. Suficiente para marcar. Olfato goleador. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, pero antes debo invitarles a un lugar aquí en Valencia para celebrar el Día de las Madres con la mejor música, la música de siempre. Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras, número 26. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. El rincón de tus recuerdos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Así es, aquí estamos en el Café Mañanero y le damos también la bienvenida a las campañas que se van sumando para esta linda época a propósito del mes de las madres. Madre mía, ¿quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa? Ella es mi reina. Hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordvalencia.com y síguenos en nuestras redes sociales, donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. Cierre de inscripción 19 de mayo, Consulado de la República Dominicana en Valencia. ¡Feliz Día de las Madres! Te quiero agradecer, madrecita querida. Hola. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional. Álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-66-7391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, 8485, Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia. Por la entrada en diagonal a la catedral. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, rinde homenaje a las madres con la mejor música. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas, distinguida atención, un sitio totalmente confortable. De lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Por ellas que se lo merecen todo, brinda con nosotros. Añoranzas Bar. Oh, mujeres tan divinas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con Isabel Barrajón del Amo. Ella es secretaria del Movimiento Social o de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues el primero de mayo es una fecha señalada para todos los movimientos sociales, especialmente los sindicatos de trabajadores. Hubo reivindicaciones, hubo manifestaciones a nivel mundial. Recordemos que no se había podido hacer ningún tipo de manifestación producto de la pandemia y con esta actividad básicamente se retoman este tipo de reivindicaciones. Así que, doña Isabel, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. ¿Y cómo ha sido el reencontrarse nuevamente con este tipo de reivindicaciones después de básicamente 2 años de estar paralizados? Hola, buenos días. Pues encantada de estar con vosotros. Pues realmente ha sido bastante importante la reivindicación, bueno, la manifestación, las manifestaciones que se han producido en todo el Estado español y concretamente en el País Valenciano. En Valencia fue muy, muy importante ayer el número de personas que salieron a las calles de nuevo después de 2 años que no habíamos podido encontrarnos, ¿no?, en esta reivindicación, en este día tan importante para el movimiento obrero internacional. Isabel, para nosotros también supone un reencuentro, gusto en saludarla. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones en lo que compete al ámbito de la inmigración precisamente para este año? Bueno, pues realmente lo que compete al mundo de la inmigración para nosotros es exactamente igual que para el resto de la clase trabajadora. Las principales reivindicaciones ayer eran aumentar salarios, contener precios y acabar con las desigualdades. Precisamente, acabar con las desigualdades es una reivindicación fundamental para que todas las personas trabajadoras, vengan de donde vengan, tengan los mismos derechos. Y justamente un colectivo, uno de los colectivos, que es el de las trabajadoras del hogar, ante el anuncio, el último anuncio del gobierno que va a plantear, se va a aprobar la ratificación, como sabéis, del convenio 189 de la OIT, que permite igualar las condiciones de trabajo, los derechos de este sector tan importante para la sociedad. en un sector que nos cuida, que alimenta la vida. Y bueno, ayer precisamente las trabajadoras del hogar fue un colectivo que también estuvo muy presente en las manifestaciones, pero de la misma manera en el ámbito internacional, el sindicalismo confederal y de clase nos hemos solidarizado también con el pueblo ucraniano. Condenamos la guerra injustificada iniciada por Putin con la invasión de Ucrania. Igualmente hemos mostrado nuestro rechazo también al giro histórico llevado a cabo por el gobierno de España respecto al Sáhara Occidental, que se aleja de las resoluciones de la ONU, y hemos expresado también nuestro apoyo al pueblo saharaui y a su causa. Pero en todo caso, el sindicato continuará reclamando mejor protección del empleo con una revisión de las causas y los costes del despido para priorizar el recurso a los mecanismos de ajuste, como recoge el acuerdo conseguido en el seno del diálogo social. Muy, muy importante contener los precios y no rebajar derechos. Y desde luego que no sean los salarios la salida a la crisis, que no solamente es inadmisible por injusto, sino que además es contraproducente para la economía. Y justamente los salarios más bajos son los que se tienen que revisar. Isabel, revisando precisamente el sector laboral y en lo que compete al ámbito de la inmigración, pues destaca la precariedad de las trabajadoras del hogar o del servicio doméstico. Quisiéramos saber en qué otros apartados también encontramos situaciones complicadas. Es difícil vigilar, por ejemplo, el trabajo en el campo, pero sabemos que allí también se presenta una precariedad por los bajos salarios que reciben los trabajadores, especialmente aquellas personas que se encuentran sin sus papeles, es decir, en situación irregular. Claro, efectivamente. O sea, sectores como habéis comentado, como el sector doméstico, como el sector agrario. Disculpad que tengo la voz, que ayer grité muchísimo se con el megáfono y tengo la voz un poco cascada. Bueno, pues efectivamente, como habéis comentado, hay grupos de población migrante que están en una situación especialmente de precariedad, entre ellos las trabajadoras del hogar, los trabajadores y trabajadoras del campo, y especialmente aquellos que no tienen su situación administrativa regularizada. En este caso, la explotación es bestial y lo que desde el sindicato estamos haciendo es perseguir, siempre que nos llegan estas situaciones, estas situaciones de explotación y vulnerabilidad, porque el empresario, independientemente de la situación administrativa de las personas trabajadoras, no puede hacer lo que le venga en gana. Todos ellos tienen derechos y tienen derechos a tener un trabajo digno. Isabel. Y por lo tanto, esas situaciones las tenemos que perseguir a través de la inspección de trabajo y regularizar su situación. ¿Cómo puede un trabajador denunciar este tipo de situaciones? Bueno, pues para eso estamos los sindicatos, fundamentalmente. Quiero decir, entre otras muchas otras cosas. Sáquenos una duda, Isabel. ¿El sindicato vigila solamente a sus afiliados o personas que puedan estar trabajando también en esto que se conoce como la economía sumergida? El sindicato no solo defiende a las personas que están afiliadas, el sindicato trabaja en todos aquellos acuerdos, en todas aquellas situaciones de vulnerabilidad, de precariedad. Vigilamos independientemente de si las personas están afiliadas o no lo están. Es decir, eso todo el mundo lo tiene que tener claro. De hecho, yo creo que somos la organización, digamos, que mejor acoge a toda la población trabajadora migrante en este sentido. Isabel, tenemos un servicio especializado también, que es el Centro de Información a Trabajadores Migrantes, en el que damos orientación e información, como digo, no solo a los afiliados, a todos y todas. Isabel, La semana pasada estuvimos hablando de un tema que consideramos, pienso que a lo mejor también se puede presentar en este ámbito en el que usted trabaja, y era el político. La mayoría de personas inmigrantes tienen ciertas dificultades para afiliarse, para ser parte de partidos políticos, y quizás por tiempo entenderíamos que también podría ocurrir más o menos lo mismo en el tema del sindicalismo. ¿Ustedes desempeñan alguna acción específica que permita dar a conocer, dar información y que permita que los trabajadores migrantes se afilien a los sindicatos? Por supuesto que sí. Quiero decir, cualquier trabajador, tenga o no tenga su situación administrativa regularizada, puede estar afiliado, participar del sindicato. Otra cosa es que tengan recelo en acercarse, en afiliarse, pero desde luego, en cuanto entran por la puerta, es tratado como un trabajador más, como Fantástico. Cualquier otro trabajador. Y por supuesto que se pueden afiliar independientemente de su situación administrativa, porque para eso estamos. O sea, el sindicato está precisamente para ofrecer ayuda, información, apoyo, acompañamiento, y que también los trabajadores migrantes formen parte del sindicato y participen del sindicato. Nos quedamos entonces. En eso estamos, sí. Nos quedamos, Isabel, con esa información de que los trabajadores inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, pueden contar con el apoyo, la protección de Comisiones Obreras. Hoy pero esto hablando. Desde siempre, no ahora. Sí, pero mucha gente, desafortunadamente, no lo sabe, y por eso se presenta este tipo de situaciones, por la desinformación, y para eso estamos. Esa es la razón de ser de este espacio, el Café Mañanero, que una vez más ponemos a disposición de todos los trabajadores, y vamos a seguir en contacto con Comisiones Obreras. Por hoy, muchas gracias, y una vez más saludarla en nombre de todos los trabajadores y todo el sector que representa, con motivo del Día Internacional del Trabajo este domingo. Isabel Barrajón del Amo, secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana. Isabel, hasta una próxima oportunidad. Pues muchísimas gracias, y de verdad que aquí estamos para cuando nos necesitéis, y por supuesto para informar y para orientar a todo el mundo que lo necesite. Un abrazo gigante. Las entrevistas aquí en el Café Mañanero, la información, el apartado del entretenimiento. Recuerde, el Café Mañanero, la voz de la inmigración. Así también nos puede encontrar en las redes sociales, ese hashtag, la voz de la inmigración. Una breve pausa y ya regresamos. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. En breve vamos a estar hablando con Tito Ángel, un artista colombiano radicado en España. Bueno, tiene mucho para contarnos. Sobre todo tiene mucho para ponernos a bailar. El maestro Tito Ángel. Empezamos recordando un poco. Quiero saber de verdad por qué me sigues amando. No puedo entender por qué todo quedó en el ayer. Y pensar tantas cosas que pasan y siguen pasando. No puedo amarte, tenerte y perderte después. No entiendo por qué rayos yo te sigo pensando. Si este amor cada día que pasa es como un carrusel. Porque te estoy amando, porque me estás queriendo. Si este amor de nosotros ya no puede ser. Tú pensabas que yo tanto tiempo seguía esperando que entendieras mi amor, sentimiento y mi forma de ser. Mientras tú te burlabas pensando me tendría en tus brazos. Y yo esperando que me quisieras siempre me quedé. Porque te estoy amando, porque me estás queriendo. Si este amor de nosotros ya quedó en el ayer. ¿Por qué me estás queriendo? Si lo que quieres es yo. Si cuando te alejaste a mí me tocó perder. Porque te estoy amando, porque me estás queriendo. Si este amor de nosotros hace tiempo atrás ya no puede ser. Porque te estoy amando. Si es que tú piensas, cariño, que yo te estoy adorando. Porque me estás queriendo. Cuando te fuiste de mi lado, a mí me tocó perder. Porque te estoy amando. Muchacha linda, mira que yo te quiero tener. Porque me estás queriendo. Y tú a mí me dices cosas que yo no puedo entender. Porque te estoy amando. No preguntes por mi historia de amor, te digo cariño. Porque me estás queriendo. Porque este amor de nosotros ya no pudo la salsa, es la música en el Café Mañanero. Hoy escuchando al maestro Tito Ángel. Ya le decía que se trata de un artista colombiano que ha venido destacándose últimamente aquí en España, gracias a que se encuentra radicado en este país. Hasta aquí nos ha traído su salsa y ya está precisamente en nuestros estudios. Tito, un gusto tenerte aquí en el Café Mañanero, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge, gracias a la gente de Latinos RTV, a toda la gente latina en España y el mundo entero que nos está escuchando a través de Latinos RTV, a través de Instagram y a través de todas las redes. Y bueno, muchísimas gracias también por la invitación y el equipo de trabajo que se está haciendo a través de JC Producer, mi manager que está aquí al lado mío, Y bueno, es buena mañana para todos y buena madrugada para los que están conectando desde México, Perú, Chile, Ecuador, mi amada Venezuela, mi amada Colombia y bueno, del resto del mundo entero. No, gracias Tito por traernos tu salsa bien temprano y compartirla con nuestros oyentes. Precisamente, hablando de México, Chile, son países que precisamente han estado en tu agenda últimamente, ¿no? Sí, sí, de hecho, desde el 2016, después de que arrancamos ¿Por qué te estoy llamando?, que es la canción que arranqué como solista, después de pasar por la nueva generación de los LeBron y con la familia LeBron. Fue México el primer país, después que como solista visité en el 2016 y quedó pues un buen ambiente allí, gracias a Dios. Y también tuvimos la oportunidad de estar en Chile por primera vez, aunque bueno, estuvimos por un momento y ahora regresamos con fuerza, Dios mediante, a Chile. Porque te estoy amando. Porque te estoy llamando. ¿Qué supuso para ti esta canción, Tito? Esta canción de mi autoría la compuse, bueno, inspirado en esos amores. En esos amores, Jorge, esos amores que renacen, revuelven de antiguas relaciones y que por el momento se encuentran. Y bueno, no se pregunta uno, ¿y por qué me estás amando? ¿Por qué te estoy amando? ¿Por qué me estás queriendo si ya... ya pasó y ya bueno, tú estás en una nueva relación y respetas esa relación con la que estás ahora y por eso le dices, no puede ser, o sea, pasado, pasado, quedó allí. ¿Y ahora qué nos traes, Tito? Bueno, ¿por qué te estoy amando? Es el inicio de algo bien fuerte porque es mi propio sello como artista, que es lo difícil, sacar su propio estilo. Lo hemos logrado, gracias a Dios, esta canción me ha dado las puertas a México y otros países y venimos con... dos nuevas producciones, tres de hecho, y vamos a hacer una en Puerto Rico y las otras dos las vamos a producir en Colombia con Gustavo Rodríguez, cantante colombiano, ¿no? Por supuesto. Unas dos son de mi autoría y una sí es un cover en salsa. Recientemente te presentaste aquí en Valencia en el marco de una gira de conciertos por España. Quisiera saber en qué tal recibimiento por parte del público. Estamos hablando que estábamos estrenando esta denominado retorno a la normalidad tras esta pandemia. Sí, pues la verdad, Jorge, no esperaba tanto, mi hermano, la verdad no esperaba tanto. Fue muy sorpresivo para mí iniciando, que estuvo un concierto con Manuel Lescano de mano a mano y otras fechas que ya habíamos iniciado. Pues la verdad que el público volvió con fuerza y nosotros los artistas, de parte mía, volví con ese mismo amor, ese mismo cariño, ese mismo respeto hacia el público que siempre se merece. Y he tenido una acogida, un recibimiento, un respaldo total que me ha dado mucha felicidad de seguir produciendo música, porque se ha recibido muy bien tanto el legado como lo nuevo que está en propuesta con Tito Ángel. Decía al principio que estás radicado aquí en España y quisiera saber cómo te ha ido aquí en España promocionando tu carrera artística, desarrollando tu carrera artística desde aquí. Es una experiencia que bueno, me parece pionera. Pocos artistas se atreven a radicarse aquí y decir, bueno, voy a hacer mi proyecto musical desde un lugar distinto, por ejemplo, a Colombia, que es una potencia musical. Sí, la verdad es que... Aunque España también lo es. Sí, claro, España también lo es y de hecho se está convirtiendo en una potencia musical de lanzamiento, digamos, como en América Latina, desde Colombia, digamos, en este momento desde Europa, el epicentro prácticamente es España. Me atreví porque me inspiré en alguien que admiro mucho, colombiano, maestro Yuri Buenaventura, y vi que Yuri desde París, desde Francia... pudo mostrar la salsa, pudo mostrar nuestras raíces, nuestra cultura, y realmente me he dado cuenta de que sí, muchos artistas venían, promocionaban algo, bueno, simplemente de paso, pero nadie se atrevía a hacer, como abrir una puerta, y quise prácticamente abrir esa puerta, y no solamente para mí, sino para los demás artistas colombianos y aparte artistas de América Latina incluyendo Puerto Rico, que llevamos esta música al mundo. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque la verdad al principio es difícil, ¿no? Todo inicio tiene sus pros y sus contras, sus comienzos, hacer que la gente crea en tu producto, pero es bonito cuando se trabaja con constancia, disciplina y se hace las cosas con amor y se pone a Dios sobre todo por delante. ¿Cómo te ha ido en España, Tito? Yo diría que en España es como cuando el puertorriqueño llega a Colombia y ¿me entiendes? Lanza su canción, o vuelve hasta de Santiago, que no suena mucho tiempo, y vuelve y suena. Para mí España ha sido como mi casa, como la casa desde donde yo he podido trabajar de una manera amplia y con un público realmente muy agradecido por lo que se hace. La verdad es que tengo mucha gratitud. Con todos los latinos, hablo latinos de diferentes países, no solamente de Colombia, que apoyan mi carrera y apoyan mi música y apoyan el legado. Y la verdad, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Sí. Tito Ángel. Tito Ángel, hoy aquí en el Café Mañanero. Tito. Hombre, hay cosas que cuando un artista empieza su carrera como solista, no le gusta que le referencien con el pasado, ¿no? Porque entiendo que eso no ayuda a soltar de pronto una sombra. Pero, sin duda alguna, en este caso se trata de una buena referencia de dónde provienes, de los hermanos Lebrón. Y no puedo dejar pasar la oportunidad sin preguntarte de tu experiencia con los hermanos Lebrón. Bueno, realmente es como me dice Andrew, es un bautismo que nos hicieron, porque vocalistas hay muchos, porque vocalistas han pasado por allí. Esto es un proyecto que se hizo con la nueva generación de los Lebrón, con sus hijos, o sea, es un proyecto de familia que se hizo un empate que entre los hermanos Lebrón y la nueva generación, y trabajé directamente con sus hijos, con su familia y con los hermanos Lebrón. Y esta experiencia para mí ha significado mucho en mi carrera y significa todavía aún, porque tengo conversación personal con los hermanos Lebrón. De hecho, me dicen hijo, me tienen como un hijo. Yo le digo a Carlos Lebrón, le digo mi papá. A Carmen Lebrón, que es nuestra manager, le digo mi mamá. Y hablo con, al tío Frank, y le decíamos a Frank que en paz descanse. Y al tío Ángel, digo. Pero la verdad es un legado de familia, es algo que para mí ha... Es algo muy grande, la verdad que no te lo puedo describir, porque precisamente cuando estaba en las grabaciones del álbum Lebrón por Siempre, yo, o sea, como pellízcame cuando no dicen, porque yo no sentía en ese momento, o sea, estaba como hipnotizado, porque es como estamos aquí en este estudio y ver a través de un vídeo que ellos estaban al otro lado dirigiendo una producción, una grabación, pues para mí eso ha sido lo más grande en mi vida, ¿verdad? En mi carrera musical. Pero quiero que sepas, Tito, que por muy grande, y con todo el respeto digo esto, ¿no? Todo lo que significan los hermanos Lebrón en el mundo de la salsa. Al estar tú acá en España, estás dando a conocer su nombre también. Mucha gente acá en España no sabe quiénes son los hermanos Lebrón. Pero gracias a que tú, en estos momentos, lo están pregonando, pues estás proyectando también su nombre. Y quiero también destacar algo muy importante, porque no solamente ocurre con tu caso, sino con muchos en el mundo de la música, y más cuando se pertenece a una orquesta o una agrupación, ¿no? Los artistas que salen quedan como que debiéndole al grupo, y yo creo que es hora de mirar las cosas de una manera equilibrada, porque si bien es cierto, ellos te aportaron, tú también le estás aportando. Entonces vamos a mirar las cosas de una forma equitativa. Sí, sí. Claro, sí. La verdad que Andrew es mi manager, mi amigo, mi hermano, y esa es la persona que lo ha hecho ver así. Me dice lo mismo y la gente misma, la misma familia, la verdad, me lo agradece porque me lo han dicho, y Carlos Lebrón me lo ha dicho, que están muy orgullosos de lo que hago, de representar su salsa, su nombre, de llevar ese legado en alto. Y en parte mía, claro, como voy haciendo lo mío, ¿no? Como dice la canción, lo tuyo llegará, que es con la que inicié el concierto aquí. Yo digo lo mío llegaré, porque pues Dios me dio un don no solamente de cantar, sino también de componer. Entonces, entonces hacer mis propias composiciones. De hecho, hay aportes de del álbum Lebrón Por Siempre que son míos, y alcancé hasta escribir una canción con Carlos Lebrón. Entonces eso lo que tú dices es verdad. No, tanto uno dejar allí como debiendo, como que queda como de pronto en mi corazón, es por ese respeto que siempre he sentido hacia ellos y ese cariño. Pero sé que se sigue avanzando. De hecho, puedo adelantar, ¿no? De hecho, los hermanos Lebrón no tenían dentro de su agenda venir a España. Pero al ver el boom que se está haciendo fuertemente después de 5 años, prácticamente casi que no han venido, 4 o 5 años, ¿no, Andrew? Más o menos han decidido en su agenda incluir Valencia, incluir España, en su, digo, una, puede ser, no sé, una de sus últimas giras. Entonces, o sea, termina uno siendo ese puente, como dices tú, esa parte que el aporte, porque la verdad me pasó en México. México no conocen a los hermanos Lebrón en su totalidad. Cuando yo hablaba de que venía de ese legado, no sabían quién eran los hermanos Lebrón en México, todo México no sabe. Entonces entré con mi canción ¿Por qué te estoy amando? Entré con mi propia música y me di cuenta de lo que tú dices, y es verdad. Empieza uno a sacar esa parte de uno, ¿no? Pero pues, como te digo, siempre la gratitud, ¿no?, es algo que nunca se puede perder. Quería volver al tema de tu estadía aquí en España. ¿Te quedas definitivamente en este país? Bueno, la verdad me pasa mucho, ¿no? Ahora que yo radico aquí, en la ciudad, pues, lo digo aquí abiertamente porque casi nunca lo hago. Valencia, a veces me dicen, ¿tú conoces tal dirección de Valencia? No la conozco porque mantengo más afuera que adentro, dentro del mismo país. Y ahora que voy hacia afuera, me han hecho propuestas para radicarme en México, que de hecho yo pensaba era radicarme en México porque yo volví a México, sino que en México hubo el terremoto en el 2017 y a inicios de ese año fue que yo vine hacia acá, que vine de tour. Y prácticamente me convenció familia que tengo aquí, amigos y familia, de que me quedara. Pero el trabajo se hizo poco a poco y sí, definitivamente creo que me quedo aquí, pero sería como la estadía, ¿no?, de estar. Pero definitivamente soy un ciudadano del mundo. Hoy estoy aquí, mañana estoy en México, mañana me puedo quedar unos 3 meses en otro lado. Pero sí, para mí vi España, hablando de Europa y España, para mí exactamente ha sido como mi segunda casa, ¿sí? Aunque yo tengo a México como mi segunda casa, porque en el alma la tengo en México y la tengo en Colombia. Aquí tengo es como el trabajo y ¿me entiendes? Y las ganas de proyectar lo que estoy haciendo desde adentro para dar oportunidad también a otros artistas que quieren venir a hacer trabajo aquí a través de nosotros, a través de Tito Ángel, a través de la marca que trabajamos, Europa Latin Music, con JC Producer. Y bueno, es un proyecto que ya te iremos hablando, ¿no?, poco a poco. Tito, estamos ansiosos de conocer tus creaciones desde España. Estamos pendientes de esto que vas a lanzar. Recientemente en una entrevista en Brasas y Calderos, ¿sí?, nos hablabas de esa nueva canción. Dice que la tienes allí y hasta nos cantabas un cachito. No sé, es difícil para muchos artistas cantar a esta hora de la mañana, pero si hay algún estribillo rondando la cabeza, pues te lo agradecemos. El gallo, ¿no? El momento del gallo. Pero para que la gente se vaya quedando ya con la canción. No, bien, esa canción, de hecho. Sí. Decía Jorge, ¿no?, así en confianza hablábamos con un productor, con Alex León, que es uno de los grandes productores de Nueva York, con el maestro Cuto Soto, que prácticamente va dentro de parte de los arreglos. Uno de los. ¿Se concretó al final? Sí. Entonces, hace poco lo canté a capela con un agente de Nueva York y me decía, Tito, ¿para cuándo? Es que estamos esperando esa canción. Entonces yo le dije, esa es la canción que me va a sacar de pobre. Esa es la que me va a llevar al Grammy Latino. Se ríe, pero la verdad es una canción muy hermosa que dice, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Y ahora qué vas a pedirme? Si un día te despreciaste mi cariño y mi corazón rompiste, ahora vienes diciendo que sientes que sin mí no es igual y te mientes, sin saber que a ti no te quiero, ya no eres parte de mí y ahora lloras por mí. ¿Qué más tú quieres de mí? Si de mi lado un día tú te alejaste y mi corazón solito dejaste, sin saber que la historia algún día cambiaría a favor de mí. Y ahora tú lloras por mí, ¿qué más tú quieres de mí? ¿Cómo pretendes que olvide ese engaño y perdone todo ese daño que me hizo recapacitar para olvidarme de ti? Para olvidarme de ti. Vaya. Autoría de ese servidor ya está registrada. Bueno, quiero agradecer a Draun, aquí el manager, el promotor de Tito Ángel aquí en España y a nivel internacional también. Sí, a nivel. Sí, sí, sí, está por aquí. Está habilito el micrófono. Sí. Muy, muy.